qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan nuevo teaser de La Casa de Papel. Los fans de la serie se han encontrado con una inesperada sorpresa. Las redes sociales de la ficción de Netflix, que se estrena en abril, han sido intervenidas por la Unidad Central de Protección de España. La inspectora Sierra las hackeó y subió un video en el que pone en jaque tanto al profesor como al resto de su banda. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.